Lunes 16 de agosto. Esperanza. ¿La ley es pecado? Si Pablo habla del sistema legal del Sinaí, ¿qué diremos acerca de Romanos capítulo 7, versículo 7, que menciona uno de los 10 mandamientos? ¿No refuta esto la posición de que Pablo no habla de la abolición de los 10 mandamientos? La respuesta es no. Recordemos que la palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, pero no estaba limitado a ella. Por eso Pablo podía citar la ley así, como cualquier otra sección del judaísmo, para fundamentar su postura. Pero cuando el sistema desapareció con la muerte de Cristo, eso no incluyó la ley moral, que ya existía antes del Sinaí y todavía existe después del Calvario. Escucha Romanos capítulo 7, versículos 8 al 11. ¿Qué dice Pablo de la relación entre la ley y el pecado? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dios se reveló a los judíos, diciéndoles lo que estaba bien y lo que estaba mal en asuntos morales, civiles, ceremoniales y de salud. También explicó los castigos por la violación de estas leyes. Violar la voluntad revelada de Dios se define como pecado. Pablo explica que él no hubiera sabido que codiciar era pecado de no haber sido informado sobre eso por la ley. El pecado es violar la voluntad revelada de Dios, pero si no se conoce esa voluntad, no hay conciencia de pecado. Cuando la persona conoce esa voluntad revelada, reconoce que es pecadora y está bajo la condenación y la muerte. En este sentido, la persona muere. Pablo trata de guiar a los judíos, que reverenciaban la ley, para ver a Cristo como su cumplimiento. Muestra que la ley era necesaria, pero que su función era limitada. La ley tenía la intención de mostrar la necesidad de salvación, pero nunca de ser un medio para obtenerla. El apóstol Pablo presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice: yo sin la ley vivía en un tiempo, no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Observe que fue Pablo el que murió y no la ley. Comentarios de Elena de White. Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1076. ¿En qué sentido has muerto ante la ley? ¿Cómo en ese contexto comprendes que Jesús te da una nueva vida en él?